Carlos. Y aquí estamos, ayudándote a que iba a los partidos como si estuvieras en el campo, en este caso, en el de Cornellá. Pero ¿sabes quién te ayuda también, sobre todo si tienes un negocio? BBVA. Porque BBVA sigue ayudándote a impulsar tu negocio con un préstamo empresarial o un leasing sin comisiones de apertura y estudio. Y esto, el que tiene un negocio sabe de lo que le estamos contando y sabe de qué magnitud es esa ayuda. Infórmate de las condiciones para obtener esta financiación en cualquier oficina BBVA. Eso sí, date mucha prisa, por ahí que estamos hoy a 25 ya. Hoy pues sí. Tienes que ir antes del 30 de abril. Así que date prisita. Adelante.